hueva. ¿Y quién baila conmigo? El tiempo pasó y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si bien yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelva. Si viera yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. ¡Ay! ¡A ver ese gritito! Si yo como te recuerdo en mis trucos desvelos, le pido a Dios que vuelva. Si vieras yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Mi Mareche, porque creo que ya lo hicimos, ¿verdad? Parece que ya vi uno. Ok. Muy fuerte, acuérdense, muchachas, ¿ok? Y espero. Perdonen, pero es la gira del sureste y en el sureste hay mucho calor. Y aparte, oye, mis muchachos, les digo que no tienen espéreme, novia. Y han comido muchos mariscos. Espérenme. Compórtense. Fuera. Me da vergüenza. Este perdón. Muchacho trabajaba en un lugar de esos, así que lo puede hacer muy bien. Johnny. ¿Que lo haga? Johnny. Un aplauso para Johnny. Johnny. Johnny. Johnny. Johnny. ¡Fuera, Johnny! Es el que más consume la puro cabrito pelado así. Dale billete. No, muchachos, ya. Ya, tranquilo. Vamos a comportarnos ahora. Ahora sí va la de veras. Te lo prometemos. Paco, aguas, Paco, díganme, porque luego me da vergüenza. Ok, y dice muy fuerte. Y espero. Les digo, hijo, este mi mariachi que anda muy nuevo. Anda muy alegre. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti.